Bueno, nosotros muchas veces leemos en la escritura que el Señor reprende a su pueblo por causa de sus obras, que el Señor siempre le reclamó al pueblo que sus obras no eran rectas. Y uno de esos pasajes es Isaías capítulo 1, que muchas veces lo hemos estudiado, lo hemos leído. Y el Señor le dice a ese pueblo que se laven, que se limpien, que quiten la iniquidad de sus obras, que dejen de hacer lo malo. Y luego les añade, aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Y estas palabras que él les dice, pues debemos razonarlas nosotros, como si las dijera para nosotros, por la razón de que ellos, o nosotros como ellos, pensamos que somos el pueblo del poderoso y pensamos que lo que hacemos es recto, que tenemos vida con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestro modo de vivir en general. Pero no nos damos cuenta que así como a ese pueblo se le reclamó, aunque pensaban que hacían lo recto, aunque ellos se esforzaban en conocer la ley, en conocer al Dios vivo, al Dios de sus padres. Sin embargo, el Señor les reclama que Él no quiere nada de lo que ellos le dan. Así que al mirar estos pasajes, debemos pensar qué es lo que pasaba. Bueno, tenemos un contexto en el cual Jeroboam le había enseñado al pueblo de Israel a practicar cosas que el Señor nunca mandó. Por ejemplo, recordamos lo de los becerros. Aparte de los becerros, ¿qué otra cosa le había dado al pueblo este Jeroboam para que practicaran? ¿Las cuáles cosas el pueblo tomó como para guardar, mis hermanos? Aparte de los becerros, ¿qué otras cosas se estableció él? Fiesta, muerte su propio corazón, adorar no solo en Jerusalén, sacrificios, fiestas, ¿qué otra cosa? Sacerdotes. Bueno, tenemos ese contexto en el cual Jeroboam de su propio corazón se inventa una fiesta, de su propio corazón instituye la adoración en estos dos lugares en los cuales puso los becerros. Tenemos también que él estableció sacerdotes de entre el pueblo para que presentaran sacrificios en esos lugares. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos pensar, bueno, era eso. Era solamente por eso, porque ellos habían sido engañados por Jeroboam. Pero resulta que también a Judá se lo reclama. También a Judá le hace este reclamo de que debían quitar la iniquidad de sus obras, de que había algo que al Señor no le agradaba en lo que ellos hacían. Así que no solamente es por causa de lo que les prescribió Jeroboam, sino por la misma actitud de ellos. Y en cuanto a eso vamos a leer Zacarías. Estos versos que vamos a leer de Zacarías están en el contexto de una profecía en la cual habla de restaurar a Sion, de restaurar a Jerusalén, y de hacer la bendición otra vez. Pero no es la profecía lo que vamos a estudiar, sino que pensando en el contexto de la profecía, de restauración, de establecerlos como bendición, vamos a ver lo que el Señor les pide para ellos. Cuando Él dice esto de restaurarlos otra vez, de darles vida, les dice esto en el verso 16 y 17. Vamos a leerlo, por favor, alguno de mis hermanos que nos ayude con la lectura. Aquí, León, ¿sí me escuchan? Zacarías 1, 16 y 17. Por tanto, así dice el Señor. Me he vuelto a Jerusalén con gran misericordia. En ella será edificada mi casa, dice el Señor Sebaot, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Sigue proclamando. Así dice el Señor Sebaot. De nuevo rebosarán de bienes mis ciudades, y el Señor volverá a consolar a Sion, y otra vez Jerusalén será su elegida. Era el capítulo 8. Disculpen, hermanos. Zacarías 8, 16 y 17. Estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, y no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice el Señor. Bueno, dice entonces Zacarías, estas son las cosas que habéis de hacer. Esto se los dice después que ellos han, que a ellos les ha dicho que restauraría a Sion. Entonces les declara, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y les declara allí, esto es lo que ustedes deben hacer. Esto. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Y juzgar según la verdad y lo conducente a la paz. Porque le está hablando a Sion, le está hablando a su pueblo. Entonces, lo que le está pidiendo el Señor a este pueblo es muy específico, que hablen verdad, que juzguen según la verdad y lo conducente a la paz. Y esto realmente es muy complicado de hacer, porque aunque nosotros podemos hablar con nuestra boca muchas cosas, al fin de cuentas, lo que realmente suma son nuestras acciones. Y no importa cuántas cosas pensemos o digamos conducente a la paz y a la verdad, lo que realmente importa son las cosas que hacemos conducentes a la paz y a la verdad. Dice el verso 17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y ese es un factor que en las comunidades se da siempre, porque somos dados a pensar mal del prójimo. Por eso el Señor nos advierte que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si alguna persona llega a hacer mal, ya se verá, ya se mostrará, porque el Señor mismo se encargará de ello si es que nosotros no lo percibimos. Pero el problema no es que los demás hagan el mal. La semana pasada estudiábamos con respecto a la tentación, cómo nosotros estamos dados a la tentación en todo momento, pero también veíamos cómo esa tentación no es más que nuestro deseo, nuestro propio deseo de hacer algo. Y como es nuestro propio deseo, podemos dominarlo, podemos controlarlo. Y eso nos manda el Señor. En este mismo aspecto, en este mismo orden, viene a ser el mal pensamiento, el juzgar mal a nuestros hermanos o el pensar mal de las personas. Vamos a leer el Proverbio 3:29, por favor. Proverbios 3:29. No trames el mal contra el prójimo que habita confiado junto a ti. Dice allí, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Y eso es lo que debemos nosotros conseguir. Ni en el pensamiento, ni en nuestros hechos, pensar o tramar mal contra nuestro prójimo. La situación está en que nosotros muchas veces nos volvemos hipócritas, nos volvemos personas que decimos una cosa y hacemos otra. Nos consideramos rectos por lo que sabemos. Bueno, yo sé que no se debe mentir, yo sé que no se debe adulterar, yo sé que no se debe robar, yo sé que no se debe matar, pero a mí no me importa lo que le pase al otro. No me importa lo que sufra o padezca el otro. Entonces, lo que yo pueda saber o lo que yo pueda decir en cuanto a la verdad no tiene ningún valor. Porque mi lengua dice una cosa, pero mi accionar muestra otra. Asimismo, aunque yo diga que amo a mi prójimo, que amo a mi hermano, pero intento mal contra él o pienso mal de él, por eso el verso 30 me dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio, si no te han hecho agravio. ¿Por qué vas a intentar mal o pensar mal de tu prójimo si no te ha hecho nada? Ahora, muchas cosas juzgamos como agravio nosotros. Muchas cosas a veces las tomamos como agravio, sin serlo. Por eso antes de entrar en pleito, antes de entrar en discusión, antes de entrar en pensar que el otro tiene algo contra mí, debo entender qué es lo que hace, por qué lo hace. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Como les digo, aquí el punto es qué juzgamos como agravio nosotros, qué consideramos como agravio. Y ahí es donde entra la verdad, de la cual nos hablaba Zacarías. Hablad con verdad y juzgad con verdad y todo lo que es conducente a la shalom, a la paz. Entonces, todo lo que es conducente a la paz sería no pensar mal de mi prójimo, aun cuando me ha hecho algún daño, si es que me siento dañado, sino mirar bien. Un momento, por mirar bien si realmente lo que a mí me ha ofendido es un agravio o no, porque muchas veces lo que nos ofende es por nuestra carne, no porque realmente nos estén agraviando, sino porque nuestra carne patalea y pelea dentro de nosotros, porque lo que la carne quiere es otra cosa, que se le complazca. Entonces hay que hacer diferencia en ello, porque si yo pienso que he sido agraviado y por eso, como dice el proverbio, tengo un pleito con alguien y resulta que no era un agravio, ¿quién queda mal, mis hermanos? ¿Sobre quién va a venir la culpa? ¿Sobre el que no entendió? Es como en el caso de los fariseos y los escribas. El maestro viene y les dice, hipócritas. ¿Creen que ellos no se sentían ofendidos, mis hermanos? Si nosotros leemos, no vemos que es el Señor quien los provocaba. Hipócritas. Bueno, ellos tenían motivo para entrar en pleito, en apariencia, porque estaban siendo ofendidos, pero sabemos nosotros que no era ningún agravio. Lo que el maestro estaba haciendo era llamándolos a la cordura. No era un agravio, ningún agravio había en sus palabras, solamente quería llamarlos a la cordura, que se volvieran de su locura. Y si lo logró con algunos, pues ellos obtuvieron no solo arrepentimiento, sino que también alcanzaron misericordia, pero muchos se endurecieron. Y sobre ellos vino juicio, juicio de destrucción. Entonces, cuando me dice el Señor, o nos está diciendo, cuando el Señor nos está diciendo, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ahí en Zacarías. Él nos describe, esto es lo que ustedes tienen que hacer, hablen verdad cada uno con su prójimo, y juzguen en todo lo conducente a la verdad y a la shalom, a la paz. Si yo me siento ofendido, ¿qué es lo que me lleva a la paz? Intentar entender a quién supuestamente me ha ofendido. Si el fariseo y el escriba se hubieran sentado y escuchado al maestro, sin orgullo, sin sentirse sabios, sin sentirse entendidos, y queriendo discutir y tentarle y hacerle caer en alguna cosa, si ellos hubieran tenido una actitud de humildad, se hubieran sentado a escuchar por qué somos hipócritas. Y en lugar de haber sido un agravio, vendría a ser una bendición para ellos. Eso es lo conducente a la paz, indagar el por qué me dice aquello. Pero si yo simplemente pleiteo sin entender, juzgando mal a mi hermano, pensando mal de mi hermano, ¿en dónde vamos a terminar, mis hermanos? Vamos a terminar en el Sheol. No solo en el Sheol, sino que seremos conducidos al Gehenna, como el maestro lo dijo. El Proverbio 6, verso 19, nos está hablando de lo que el Señor aborrece. Él dice en el verso 16 que aborrece seis cosas. Y en el verso 19 nos nombra precisamente esta, la de pensar mal. Vamos a leerla también. Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. 19. Testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Dice que el Señor abomina esas cosas, las aborrece. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre sus hermanos. Si nosotros pensamos en el comportamiento del fariseo y el escriba, los vemos en este verso 19, mis hermanos. Los vemos a ellos reflejados en este verso, les pregunto. ¿Por qué? Voy a esperar a que me digan el por qué. No solamente que me digan sí, sino el por qué. ¿Por qué ellos cumplen el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos? ¿En qué forma mis hermanos eran testigo falso que hablaba mentiras? Los espero, mis hermanos. Bueno, han coincidido la mayoría de que murmuraban y mentían respecto al maestro. Bueno, dos personas me han puesto que eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas, mis hermanos? Los que me escribieron ahí eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas ellos? ¿En qué estaba su hipocresía? Bueno, constantemente dicen mis hermanos que murmuraban, que traían testigos falsos, pero ¿por qué eran hipócritas? Decían y no hacían, decían una cosa pero hacían otra, porque lo lisonjeaban al maestro y después lo querían matar, porque hablaban justicia pero no la hacían. Bueno, mis hermanos, ahora, ya que ustedes me han respondido bien, que ellos decían una cosa y hacían otra, pónganme ejemplos. ¿Qué decían y hacían lo contrario? Dice, hablaban justicia pero no la hacían, escondían las verdaderas, pero se me fue. Yo diezmo, pero no ayudaban a su prójimo. Decían honrar a Elohim, pero seguían costumbres de hombres. Se lisonjeaban al verlo, pero gustaban que sus palabras él hicieran tropezar. Eran hijos de Abraham y no hacían las obras de Abraham. Decían que eran hijos de Dios, pero no amaban al que había sido enviado por Dios, que era Yeshua. Bueno, ¿en qué otras cosas? Trataban mal al prójimo. Les pedían en forma de ofrenda el dinero con el que podían honrar a sus padres. El pagar tributo a César en decir un solo rey tenemos, que César hacía en largas oraciones a las viudas. Trataban de ser hijos de Abraham. Bueno. Cuando nosotros pensamos en ellos, podemos entender muy bien por qué entran ellos en el verso. ¿Sí? ¿Por qué entran ellos en ese verso del Proverbio 6:19? Y nosotros de inmediato reconocemos, o por lo menos en lo que veo aquí, la mayoría reconoce el por qué ellos eran testigos falsos que hablaban mentiras, que sembraban discordia entre sus hermanos. Y me dicen mis hermanos, porque decían y no hacían. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes son diferentes a los fariseos? ¿O también dicen y no hacen? ¿Por qué lo pregunto? Porque para nosotros es muy fácil ver el mal en los otros. Pero cuando se trata de examinarnos a nosotros mismos, la cosa cambia. Y dice mi hermano, estamos buscando el ser diferente. Sí, que el Señor nos ayude a ser diferente. Porque si no cambiamos, y si seguimos siendo esos que nombra el proverbio, que son testigos falsos que hablan mentira. ¿Por qué testigos falsos que hablan mentira? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Qué decían los judíos? Nosotros somos los hijos de Dios. Somos los descendientes de Abraham. ¿Se escucha muy mal, mis hermanos? Oh, bueno. Entonces, distorsionado. Bueno, entonces, cuando nosotros pensamos en lo que dice el maestro a los judíos, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Quiere decir que ellos decían una cosa y hacían otra. Por ejemplo, cuando ahí mismo en Juan 8 él les dice eso, les dice, te responden ellos, ¿quién procura matarte? ¿No decimos bien que eres samaritano y que tienes demonio? ¿Quién procura matarte? Y luego el Señor les dice otro par de cosas y resulta que agarran piedras para matarlo. ¿No querían matarlo, mis hermanos? Una cosa es lo que decían con sus bocas. Una cosa es lo que muchos decimos con nuestra boca. Nosotros podemos afirmar muchas cosas con nuestra boca. Llorar, patalear, gritar y decir que no es así. Pero las obras nos van a delatar en todo lo que somos. En todo lo que somos. Si hay avaricia, si hay codicia, si hay vanidad, si hay hipocresía. Si hay odio, si hay rencor, y no importa lo que digamos, y no importa con lo que nos justifiquemos. ¿Por qué? Porque ¿acaso el judío no tenía una justificación? Este se quiere hacer pasar por Dios. Este está diciendo que es hijo de Dios, merece la muerte. ¿Por qué lo querían matar? Porque su palabra era dura contra ellos cuando les dijo que eran pecadores. Por eso lo querían matar. Si les hubiera dicho que sí eran los descendientes de Abraham y les hubiera mentido, estarían contentos con él. Pero por causa de sus palabras, ellos querían matarlo. Mis hermanos, ahí es donde vemos que ellos tenían pleito con otro, según porque les había hecho mal, pero no era verdad. No tenían justificación para ese pleito que emprendieron contra el Mashiach en ese momento, en el capítulo de Juan 8. No lo tenían, porque él solamente les dijo la verdad. Ellos no eran lo que decían ser. No estaban libres del pecado. No eran los descendientes de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. No eran los hijos de Dios porque eran unos mentirosos. Pero para ellos había justificante de entrar en pleito. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Nos podemos dar cuenta en dónde está la mentira. ¿Cuál es el testigo falso? ¿Cuál es el testigo falso, mi hermano? ¿Solo el que habla mentira? ¿Solo el que se inventa una doctrina y distorsiona las escrituras con sus palabras? ¿O quién es el testigo falso hasta aquí? ¿Quién es ese testigo falso, mis hermanos? Yo quiero que ustedes me lo escriban. El que guarda rencor, el que dice y no hace, el que obra mal, el que habla mentira. Me gusta ese comentario que escribió allí mi hermano, dice: todo el que dice amén, ¿dónde está? Todo el que dice amén y siguen obedeciendo al mundo. Ese es un testigo falso, mentiroso. El que dice y no hace, el que enseña y no hace lo que enseña. Claro, en ese está la mentira. El que aparenta estar de acuerdo con nosotros, pero sus pensamientos desean hacer daño a su prójimo. Ese testigo falso, mis hermanos, es aborrecido por Elohim. Y la pregunta que debemos nosotros hacer es, ¿somos testigos veraces? ¿Somos testigos que hablamos con la Emet, con la verdad? ¿O nos estamos haciendo testigos falsos por causa de nuestra terquedad, necedad y obstinación? Porque si ese es el caso nuestro, estamos imitando al fariseo, estamos imitando al escriba, estamos imitando al saduceo, al príncipe de Israel, al pueblo de Israel que no entendió que no importaba cuánto dijeran, no importaba cuántas cosas dijeran, como la parábola que nos comparte mi hermano, de los dos hijos, y él los manda a trabajar en su viña. El uno dice, no quiero, pero después se arrepiente y lo hace. ¿Qué vino a contar? Lo que hizo, no lo que dijo. Luego, el otro dijo, sí, sí voy, pero nunca fue. Si nosotros no entendemos la diferencia de lo que es vivir conforme a la verdad, estamos muertos. Y no importa si llevamos aquí 7 años o desde que esto inició, no importa. Mi hermano, mi hermana, ¿por qué quieres seguir muerto después de todo lo que has aprendido? ¿Por qué querríamos nosotros seguir muertos? Porque no entendemos. El proverbio 11, bueno, antes de ir al proverbio 11, vamos a leer el Salmo 7. Dice mi hermano, Luchamos contra la carne, pero nos dejamos arrastrar de ella. El que dice, yo le conozco y no guarde sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Eso es lo que nos declara 1 Juan 2, versos 6, 5 y 6. Entonces, si nosotros no entendemos este concepto, que lo estudiamos hace poco, y en lo cual se nos ha insistido por meses, mis hermanos, no nos sorprendamos de que un día de estos se apague nuestra lámpara. Y nos va a pasar lo de las imprudentes, no importa, no importa cuánto llevemos o cuánto sepamos. Porque el testigo mentiroso lo abomina Elohim. Leamos Salmo 7:14, por favor. Salmo 7:14. He aquí el inicuo se preñó de iniquidad, concibió perversidad y dio a luz la falsedad. ¿Quién es el inicuo en este verso, mis hermanos? ¿O el impío? ¿Quién es? Dice el verso. He aquí el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad. ¿Y cuál fue su resultado? ¿Cuál fue su hijo? ¿Cuál fue su fruto? El engaño. ¿Quién es el impío? Les pregunto. Espero respuesta de más hermanos. En este tiempo, mi hermano, en este tiempo, estamos tomando los ejemplos para entender quién es el hipócrita, ese mentiroso, ese testigo falso. En este tiempo, mis hermanos, pongámoslo para nosotros, ¿quién es el impío? Porque dice que el impío hizo algo. El Salmo es claro. Cuando nos dice, cuando nos expresa, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Mis hermanos, el que ha nacido del Espíritu, ¿qué fruto tiene? ¿Qué da a luz? ¿Qué nace de él? ¿Qué nace del que ha nacido del Espíritu? ¿Qué produce esa persona, mis hermanos? ¿Verdad, justicia, derecho? Exactamente, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, buenas obras, las obras que el Señor estableció desde el principio para que anduviésemos en ellas. Ese es el fruto del Espíritu, eso es lo que nace del Espíritu. Entonces, ¿quién es el impío? El impío, dice, es el que se preña de iniquidad, y da a luz el engaño. ¿En qué está el engaño, mis hermanos? ¿Solo en la doctrina? Porque eso es lo que quiero que dejemos de responder. Siempre que pensamos en el mentiroso, decimos el falso profeta, el que enseña mentiras. Ese es el testigo falso. Sí, en un instante, en un aspecto, ese es el testigo falso. Pero el pueblo de Israel, el Señor le dijo que eran unos mentirosos, que no eran su pueblo. Pero ellos decían, sí, somos el pueblo de Dios. ¿Quién es el impío, mis hermanos? ¿Qué es lo que debe producir el justo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que no produce eso, así lo hable, así lo piense, así lo conozca, lo escuche, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque es como si yo dijera, Luz dijera, yo mido unos 70 de estatura, tengo ojos verdes y cabello rubio. Mis hermanos, porque lo digo es verdad. No lo hace verdad que yo lo diga. Exactamente pasa en lo espiritual, no porque yo diga el Hijo de Dios es el que practica justicia, verdad y santidad, ya por eso lo soy. Para que yo sea un hijo de Dios, tengo que realmente serlo, hacerlo, vivirlo. Y por eso leemos Colosenses, Efesios, Tesalonicenses, Gálatas, y en todas esas cartas Saulo nos dice, hagan morir las obras de la carne en sus vidas. Romanos nos declara, la mente puesta en la carne es muerte, mas la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Qué nos está diciendo Zacarías? Lo mismo. Quieren ser restituidos, yo los voy a restituir, yo voy a sanar a Sión y la voy a restaurar. ¿Quién es Sión? Sión es el pueblo del Señor. Y él dice, lo voy a restaurar. Esto es lo que tienen que hacer. Hablen verdad cada uno con su prójimo. No piensen mal de su prójimo. Antes aprendan a juzgar con respecto a la verdad y lo que conduce a la paz. Pero yo no busco la paz con mi hermano. Si mi hermano me llega a ofender o me siento ofendida, entonces lo que yo hago es pelear y defenderme y reclamar y decir que no es justo y que yo hice y que yo no hice. Y eso es lo que hacemos. ¿Eso es conducente a la paz, mis hermanos? ¿O estamos haciendo lo que decía el proverbio? Entrando en pleito con alguien que no nos ha hecho agravio. Porque el que nos corrige no nos hace agravio, mis hermanos. Entendamos que el que nos corrige no nos hace ningún agravio. Sino el primero que nos haría agravio sería el Señor. Pero la gente siempre piensa que la agravia aquel que la corrige. Saulo les dice, miren, yo por ustedes he cuidado esto, he cuidado aquello, pero ustedes se sienten ofendidos conmigo. Bueno, el maestro hizo lo mismo, los corrigió, los llamó al arrepentimiento, ofendidos con el maestro. No había ningún agravio, no tenían por qué entrar en pleito, pero ellos se justificaban diciendo, si hay una razón para entrar en pleito, está hablando mentira de nosotros, eso no es verdad, nosotros no somos ningunos asesinos. No pasaron más de ni horas cuando ya querían matarlo, tenían las piedras en sus manos. Mi hermano nos cita Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Le dijo Elías al pueblo. Si el Señor es Elohim, a él servirle, seguirle a él. Y si es Baal, el Señor, entonces váyanse en pos de Baal. Bueno, así debemos también tomarlo nosotros. Si en quien hemos creído es el Elohim verdadero, entonces aprendamos lo que él dice. ¿Qué es lo que él dice? Vayan y aprendan a hacer lo bueno. Dejen de hacer lo malo. El problema es que nosotros no queremos reconocer que lo que hacemos es lo malo. ¿Por qué nosotros queremos conocer al mundo? Queremos ir a probar lo que el mundo nos pueda ofrecer, sabiendo que el mundo no tiene nada bueno, que es vanidad e ilusión. Dice mi hermano, es curioso, ¿no? La pasamos quejando de cosas como que el hermano no se bañó, está fea su ropa, que viejo su carro, etcétera. Pero cuando se trata de un pecado de muerte, no decimos nada. Que si falta seguido al reposo, que si está murmurando, que no diezma, etcétera. Y nos hacemos cómplices de su pecado. Claro, porque no queremos que el hermano se sienta agraviado. O no queremos tampoco nosotros sufrir algún agravio. Vamos a leer el Proverbio 6, por favor, verso 12 hasta el verso 15. Proverbio 6, del 12 al 15. Hombre de Belial es el hombre inicuo, que camina torciendo la boca, guiñando un ojo, meneando los pies, señalando con el dedo. En su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Sí ven lo que dice del hombre, como decía el proverbio? El impío se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Claro, porque alguien que tiene malos pensamientos, que señala el mal en los demás, pero que no es capaz de corregir el suyo propio, esa es una persona que es impía, que no se da cuenta que el mal está en él, que no quiere reconocer que el mal está en él y que debe cambiar él. ¿Y qué es lo que muestra? Engaño, su vida es un engaño. Su vida, no importa que se reúna en Shabbat, y no importa que nos llame hermanos, y no importa que diga que nos ama, es una mentira. Porque él da luz engaño. Nada de lo que exige hay en él. Es una mentira. Nada de lo que exige en el otro está en él. Eso es un engaño. Por eso dice, este es el hombre malo, el hombre depravado. Ese es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. ¿Por qué? Porque anda pensando mal en todo tiempo. Y aunque no quiera hacerlo, siembra discordia. ¿Qué pasará con él? Su calamidad vendrá de repente, súbitamente, cuando menos lo piense. Cuando piense que esté firme y que el Señor no le hará daño porque ya hizo muchas cosas y el Señor ha tenido misericordia y una más tendrá, ahí será cortado. Sin que lo note. Porque el espíritu de error viene y en lugar de provocarte angustia, el espíritu de error te hace creer que estás bien. Mis hermanos, no temeremos ante el Señor. Vamos al Proverbio 11:18. Proverbios 11:18. El malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. Y ahí nos está diciendo, el impío hace obra falsa, ¿sí? El impío con su boca puede declarar que esto es malo y aquello otro también es malo y eso que pasa allí también es perverso y este verso me dice que aquello es maldad y que aquello otro es iniquidad y su dedo no deja de señalar. Pero eso es hipocresía, eso es mentira, eso es engaño. Ese es el engaño, ese es su fruto. Él señala, él exige que se le reconozca, él señala el mal de los demás, pero no cambia. No deja de pensar mal de los demás. Por eso ve mal en todas partes, menos en él. El impío hace una obra falsa. Eso es lo que leíamos antes, en el Salmo 7. Da a luz engaño. Mas el que siembra justicia, el que la siembra. Una cosa es señalar los males de la gente, y otra, enseñarle cómo vivir en la verdad, mostrarle lo que es la verdad, mostrarle a la gente qué es lo que la llevará a la muerte. El que siembra justicia, ese tendrá galardón firme. Si ustedes ven la palabra que viene ahí como engaño, obra falsa, son la misma, tanto en el Salmo como aquí. La obra falsa o el engaño que se da a luz. Es la misma palabra hebrea. Me hago entender mejor ahora, mis hermanos, con los que no me había hecho entender hace un rato, ¿en dónde está el testigo mentiroso? ¿Quién es el que se hace un testigo mentiroso? ¿Quién es el que da a luz el engaño? Voy a esperar a que me respondan más hermanos. Me han respondido casi los mismos que me han estado respondiendo en todo el rato que llevamos. Bueno, como hemos visto hasta aquí, mis hermanos, ya hemos aprendido bastante doctrina y el Señor nos ha bendecido mucho con esa lluvia, con la justicia, y ha sido mucha su bendición, como diría Malaquías, Él ha derramado bendición hasta que ha sobreabundado, porque nos ha hecho entender el camino de la justicia, nos ha puesto quien nos corrija, quien nos llame a volvernos de nuestra locura. Pero asimismo, como el Señor derrama bendición, ¿qué espera también? Según Isaías 45:8. Si los cielos destilan la justicia, ¿él qué espera de la tierra, mis hermanos? ¿Qué es lo que espera él? Según Isaías 45:8, ¿qué espera? Exactamente. Que se produzcan la salvación y la justicia juntamente. ¿Ustedes qué han entendido si no se producen, mis hermanos? Si estas cosas no se producen, ¿qué vendrá? ¿Quién quiere esas cosas, mis hermanos? ¿Quién quiere maldición? ¿Quién quiere ser destruido en el Gehenna? Dice mi hermano, creo que nadie. Claro, yo tampoco lo quiero. Ni de mí, ni de ustedes, de ninguno. Porque si nosotros nos hemos dedicado a ustedes y les hemos buscado, a veces, como el hermano Alfonso dice, con cansancio, pero lo hacemos. Dejamos de vivir otras cosas para buscarlos a ustedes. Bueno, nosotros no queremos que sea inútil esa obra. No queremos venir a ser testigos falsos en ninguna manera, ni por enseñar mentira, pero tampoco vivirla. Vivir en la mentira tampoco es nuestro propósito. Y no por eso estoy diciendo que ya lo logramos y que ya somos perfectos. Pero sí buscamos, mis hermanos, que si les corregimos a algunos de ustedes y les pedimos que se vuelvan de su mal camino, que dejen de guardar rencor, que dejen de airarse, que dejen de pensar mal, que dejen de señalar a los demás, que dejen de culpar a los demás, que dejen de quejarse de los demás, y aprendan a dar y dar sin esperar nada a cambio. Mis hermanos, escúchenlo. Porque eso no lo decimos de nuestro corazón. Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que nos pide el Señor que hagamos. Y alguno todavía puede pensar, pero si ustedes no lo han logrado, como lo acaba de decir, ¿por qué nos exigen a nosotros? Bueno, ojalá que a nosotros también siempre haya quien nos exija. Que ojalá haya siempre para nosotros alguien que nos señale y nos diga, mira, en esto estás actuando mal, en esto hablaste mal, en esto no estás obrando rectamente. Y gracias al Señor que lo hay. Y aun cuando cayéramos nosotros, no sería justificación para ninguno de ustedes el apartarse de la verdad que han aprendido. Mis hermanos, lo que han aprendido no se lo inventó Alfonso, ni Esteban, ni Marcelo, ni Luz, ni ningún ser humano. Ustedes han podido comprobarlo. Si alguno no lo ha comprobado en la escritura, que lo que ha aprendido es verdad, es porque es un flojo, es porque es alguien que no está interesado en su salvación ni en la de su familia. Si alguno de ustedes no ha podido comprobar que lo que ha aprendido es conforme a la verdad, es porque no le interesa. Porque tiempo ha habido. Para que ustedes comprueben las cosas. Y el Señor está dispuesto para ayudar a todo aquel que le busca sinceramente. ¿Sí me hago entender con esto último que he dicho, mis hermanos? Y si es así, ¿por qué debería moverme? ¿Cómo dice el Salmo, mis hermanos? El Salmo dice, aunque los montes tiemblen a causa de la braveza del mar, aunque los montes sean removidos, ¿qué debe pasar con el pueblo del Señor, mis hermanos? ¿Debe alzar sus ojos a los montes a ver si de ahí viene su socorro? No. ¿A dónde hay que alzar los ojos, mis hermanos? ¿De dónde viene el socorro? Entendamos, mis hermanos, que esto no es una cuestión de Alfonso, de Luz o de Esteban. Si ustedes no están viviendo para nosotros, ustedes están viviendo para Elohim. Él fue el que les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué querrían regresar allá? ¿Por qué querrían regresar a ese estado otra vez? Dice además la Escritura, si las obras mismas que destruí, esas mismas vuelvo a hacer, transgresor me hago. Entonces, no solamente pensemos que el testigo falso es el que se levanta y enseña doctrinas equivocadas, mis hermanos, si no vivimos en esa justicia en la que nos ha instruido el Señor, a la cual nos ha llamado Él, a la cual nos ha invitado Él a que conozcamos, a que vivamos, a que practiquemos. Si no vamos a esa luz, si no dejamos las tinieblas, y es tan, voy a decir una palabra, tan básica la enseñanza de la luz y las tinieblas, que es de las primeras que le damos a los hermanos cuando llegan. ¿Qué es el día? ¿Qué es la noche? ¿Quiénes son la luz? ¿Quiénes son las tinieblas? Y pasan los años, y todavía muchos de nosotros en las tinieblas nos queremos esconder. Y es como dice Saulo, ¿por qué quieren volverse a los rudimentos de la doctrina? ¿Por qué quieren echar fundamento del arrepentimiento de obras muertas? Pónganme aquí, mis hermanos, pónganme aquí en el chat, pero les voy a pedir que me respondan todos. Pónganme las obras muertas de las que nos ha pedido el Señor que nos volvamos. Pónganlas por escrito, por favor. Pongan todas las obras muertas que lleguen a su mente. Mentira. Si ya la pusieron, no la vuelvan a poner. Pongan otras. Murmuración, falsedad, enojo, codicia, pleitos, contiendas, ira, vanidad, idolatría, chisme, malas palabras, celos, envidia, contiendas, el buscar cosas de este mundo, la herejía, el jurar en vano o falsamente, el enojo, la hechicería, el mal pensamiento, el no amar a los hermanos, el tener ojos altivos, el orgullo, muchas otras vanidades, altivez, soberbia, filantropía, dice mi hermano, el ser carnales, conformarse a este mundo, la amargura. Esa es una de las cosas de las que el Señor nos ha llamado a volvernos, y lo hemos repetido muchas veces, que la amargura nos lleva a tener celos, pleitos, iras, gritos, inconformidades, en la falta de misericordia, el ser necios. ¿Qué otras cosas, mis hermanos? ¿Qué otras obras muertas? Oh, el pensar solo en nosotros mismos, egoísmo, la traición, la pereza, mis hermanos, el flojo, el ser cobarde para hacer el bien, la falta de compasión, la falsedad, el miedo, la envidia, la hipocresía. Mis hermanos, ¿aún practicamos alguna de esas cosas? ¿Les faltó ahí el rencor, el guardar rencor? No solo la amargura, sino el guardar rencor, la arrogancia. Les pregunto, mis hermanos, ¿todavía hay en nosotros alguna de esas cosas? Adulterios, asesinatos, robos, inmundicias, vanidades ilusorias, como nos dice el Señor, el deseo de los ojos, las lascivias, la falacia, vivir en la mentira como el mundo vive en la mentira. Mis hermanos, ¿todavía practicamos algunas de estas cosas? La pregunta es ¿por qué? Eso es así, mi hermano Alex. Hay que aborrecer todas ellas. Dice mi hermano, porque aún somos tinieblas. Si nuestras obras están en esas cosas que nombramos, nadie puede decir lo contrario. Y dice mi hermano, no se deja la pasada manera de vivir, nos aferramos a ella. Y eso sí que es verdad. Deseamos seguir ahí aferrados. Yo prefiero morirme en mi ley que humillarme bajo la poderosa mano del Señor. Prefiero gritar y patalear y pelear y defenderme y decir que no es justo y exigir que se me reconozca lo que he hecho bien y que no me resalten lo malo, antes que callarme y pedirle al Señor, ayúdame Señor a cambiar. Dice mi hermano algo importante. A veces lo consideramos como no tan grave. De acuerdo a lo que estudiamos, mis hermanos, en verdad no son graves estas cosas. En verdad no son cosas tan graves. Son muy graves, tanto que nos dan muerte. Esa es la razón. Entonces, mis hermanos, ¿por qué retenerlas? El punto es, ¿por qué retenerlas y seguir siendo mentirosos? Porque decimos que no son correctas, pero las hacemos. Decimos que nos causan muerte, pero queremos ser los vivientes. Decimos que son de las tinieblas, pero nos llamamos luz. Y no por nombre, sino que decimos ser el pueblo del Dios vivo. Espero que ahora me haya hecho entender con todos mis hermanos qué es lo que pasa. El Señor no se va a complacer de nuestra falsedad. Dice mi hermano, eso no está en la sangre, nada de eso nos es justificación, es el corazón, de ahí viene todo lo malo. Claro, por eso siempre, siempre pensemos en lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22 y 23. Ahí en Efesios, cuando nosotros leemos esto, en el verso 21 está diciendo, si es que acaso hemos aprendido del Maestro, si es que de verdad le hemos escuchado, si es que de verdad fuimos por él instruidos. Por eso les digo hoy, esto no es cosa que nos enseñó Alfonso, y todos la copiamos y la repetimos. No, mis hermanos, si en verdad hemos comprobado que esto es la vida, que esta es la verdad, que en esta enseñanza que nos han instruido es la que nos da vida, es la justicia que destilan las nubes. No, entonces, no fueron los hombres los que nos enseñaron. Porque la justicia solo proviene de Elohim, no de los hombres. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese está viciado conforme a los deseos del error. Y renuévense, dice el verso 23, en el espíritu de su mente, vistiéndose del nuevo hombre, el cual es creado a imagen de Elohim. ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que nos reclamaba Zacarías. Eso es lo que estaba reclamando el Señor en Zacarías. Que juzgaran en lo conducente a la verdad y a la paz, a la shalom. Es la shalom de Elohim, mis hermanos. La paz de Elohim debe gobernar nuestros corazones, pero a nosotros no nos gobierna la paz. A muchos de nosotros nos gobierna la ira, a muchos nos gobierna la amargura, a muchos nos gobiernan los celos, a muchos nos gobiernan las avaricias, a muchos el corazón está gobernado por los deseos del mundo, por los deseos de la carne, por codicias necias, por vanidades ilusorias y muchas otras cosas más. Y sobre todo, el corazón está dominado por los malos pensamientos. ¿Qué es la paz, mis hermanos? Hace tiempo veíamos el concepto de la paz. ¿Qué es la paz de Elohim? ¿Cómo nos viene a gobernar? Porque nos dice que la paz de Elohim gobierne nuestros corazones. Pero ¿cómo nos va a gobernar si la desconocemos? Nosotros nos saludamos de shalom. Hoy una hermana me preguntaba, ¿qué es shalom? ¿Es un saludo o qué es? Y me quedé pensando un poco, porque me acordé de la enseñanza que tuvimos hace tiempo respecto a ello. Y nosotros decimos, shalom, mi hermano. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos shalom? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote cuando bendecía al pueblo? Simplemente eran palabras, una costumbre, como decir hola, como decir ¿qué hubo? Mis hermanos, cuando decimos shalom, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dice mi hermano, que la paz sea contigo. Es una bendición es una bendición, mis hermanos, pero para nosotros viene a ser solo un hola. ¿Qué más? Pensemos, mis hermanos, porque dice que debe ser un pueblo entendido, celoso de buenas obras. No nos volvamos religiosos simplemente repitiendo cosas, simplemente agarrando costumbres, porque aunque sean buenas, no quiere decir que las hagamos con entendimiento. Dice mi hermano, hay una paz que el mundo no puede dar, ¿sí? El maestro dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, y si nosotros le decimos shalom a nuestro hermano, ¿qué es lo que le estamos diciendo? ¿O solo lo hacemos porque aquí todo el mundo dice eso? Si yo le doy la shalom a alguno, es porque estoy en paz con él. Pero, mis hermanos, ¿en verdad hay paz entre nosotros cuando hay celos? ¿Hay paz entre nosotros, hay shalom entre nosotros, hay emet entre nosotros cuando pensamos mal de los demás, cuando los señalamos y los juzgamos en nuestros corazones y nos apartamos de ellos porque somos mejores que ellos en nuestro pensamiento? Entonces, ¿por qué decimos shalom? Por costumbre. ¿Por qué le decimos hermano a una persona si la consideramos mala? Si pensamos que somos mejor que ella. ¿Costumbre? ¿Religiosos otra vez? ¿Qué acaso no venimos huyendo de las religiones? Y diciendo cosas de las religiones y publicamos que no somos una religión. Pero si ustedes ven, mis hermanos, si ustedes piensan en lo que hacemos, nos volvemos religiosos. Y no tiene sentido el ser religioso. Tenemos que hacer las cosas con entendimiento, para edificación. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos, en lo que les quiero transmitir hoy? El testimonio verdadero no es una casualidad. Un testimonio verdadero lleva trabajo, lleva dedicación, lleva cuidado, lleva mucho empeño en ello. Pero si no cuidamos las cosas, si nosotros simplemente hacemos las cosas porque los demás la hacen, porque Alfonso saluda así, porque Luz saluda así, porque Gastón así me saludó. ¿Qué soy? Un simple, exactamente. Un simple. Alguien que no entiende las cosas. Tenemos que ser un pueblo entendido. Decía Saulo, si alguno canta, cante con entendimiento. Si alguno ora, ore con entendimiento. ¿Piensan que no debemos hablar con entendimiento, mis hermanos? ¿Solo será cantar y orar con entendimiento? ¿No serán nuestras palabras también con entendimiento? ¿No será nuestro actuar también con entendimiento? Bueno, mis hermanos, entonces seamos entendidos. No seamos más petí, más necios, más quisil. No seamos escarnecedores. Vamos a leer el Proverbio 14, versos 5 y 6. Proverbios 14, 5 y 6. El testigo veraz no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el conocimiento es fácil para quien tiene discernimiento. ¿Por qué nosotros todavía sentimos que hacemos las cosas? No sé por qué. Ah, que ellos nos dijeron que hay que hacer esto, pero no sé por qué. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Sino a ser un pueblo entendido. El testigo verdadero no mentirá ni en sus palabras ni en sus hechos. Mas el testigo falso hablará mentiras, y no importa que lo que diga sea cierto. ¿Por qué? Porque su comportamiento es una mentira, es contrario. Busca el escarnecedor, que sería el testigo falso, la sabiduría, y no la halla. ¿No eran celosos de la ley los fariseos, mis hermanos? ¿No eran celosos de las tradiciones? ¿No fue por celo que mataron al Mashiach? ¿No defendían ellos la causa del Dios vivo? ¿Y de qué le sirvió el celo? Sin entendimiento. De tropiezo, mis hermanos, los llevó a la muerte. De eso le sirvió el celo. Lo leíamos la semana pasada. Sí, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No son entendidos. No fueron entendidos. No fue un pueblo entendido. Se hicieron escarnecedores. Mis hermanos, cuidemos mucho nuestra vida, la de nuestros hijos. Mucha gente aprende la verdad. Y como le fue fácil recibirla porque fueron hasta su casa, los fueron a buscar cada semana. Ah, bueno, vino aquí ese fulano, esa fulana me enseñó y ya. Yo ahora voy a ver qué hay en internet. Y ahora voy a ver qué enseña fulano y este otro y aquel otro. Y entonces, como menospreció la verdad, viene la confusión. Y aunque está haciendo todas las cosas contrarias a lo que se le enseñó, todavía dice, yo hago la voluntad del Señor. Y uno les pregunta, bueno, y si tienes tanta revelación y tanto conocimiento, ¿por qué vives contrario a lo que aprendiste? No, es que yo no sigo doctrinas de hombres. Ah, ¿y no eres un hombre? ¿Acaso no eres un hombre? ¿Por qué te fías de ti mismo? Y ya no tuvo que responder, Mis hermanos, ¿nos haremos igual de necios mañana? ¿Pensaremos que nuestra razón es recta y no la palabra de Elohim que hemos recibido? Pues si no hacemos la diferencia con nuestros hechos ahora, si no hacemos la diferencia en hechos, ya no es en palabras, ahora son los hechos. Muestra tu fe por las obras, mi hermano. ¿De qué te sirve esa fe si no tiene obras? Está muerta en sí misma. Vas a responderme exactamente lo mismo mañana. Es que yo no sigo doctrinas de hombres. Oh, mira, pero sigues a tu propio pensamiento ahora. Y no se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Sí me voy a entender con esto, mis hermanos? Eso es lo que ustedes me respondían hace un momento. ¿Qué le espera a esa tierra que no produce la justicia? Maldición. Y su fin será el ser quemada. Y da tristeza porque si uno visitó a esa gente por tanto tiempo, no fue para que muriera. En verdad no lo hace uno para que muera la gente, aunque Saulo dice que para eso nadie es suficiente, ningún humano es suficiente, cuando él dice, en los que se salvan somos olor de vida para vida, y en los que se pierden olor de muerte para muerte. Y para esto, ¿quién es suficiente? Pregunta Saulo. Y claro, no podemos hacer más nada. Dar testimonio, y el que lo quiere recibir, como decía el Señor en Lucas, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre aquella casa. Pero si la casa no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. No quisiéramos que de ninguno de ustedes se vuelva la paz. Al contrario, si les hemos saludado en Shalom, nuestro deseo es que esa Shalom permanezca sobre ustedes para vida. Pero el escarnecedor no encuentra la sabiduría. No importa cuánta doctrina reciba. Proverbios 20, verso 17, por favor. Proverbios 20, 17. Dulce es al hombre el pan de la falsedad, pero cuando haya llenado su boca, se convertirá en cascajo. Dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Claro. Yo siempre voy a querer tener la razón. Y mi causa siempre va a tener defensa por mi cuenta delante del Señor y delante de los hombres. No importa que todavía tenga ira, no importa que todavía me gobierne la vanidad, no importa que todavía me gobiernen los deseos de este mundo, no importa que todavía me gobierne la mentira, no importa que me gobierne la hipocresía, no importa que me gobierne el enojo o el mal pensamiento o la amargura. Yo voy a estar bien y el que está mal es el otro. Pero después, Nuestros dientes serán rotos por nuestra misma mentira. Y lo que comimos, lo que practicamos, nos habrá dejado indefensos, incapaces. Vamos a leer Jeremías 9, verso 1 al 8. Pongamos la atención porque eso es lo que le está reclamando al pueblo. El pueblo se jactaba de muchas cosas. El pueblo decía ser el pueblo del Señor. El pueblo decía ser justo. El pueblo decía servir a Elohim. El pueblo decía ser el descendiente de Abraham, el heredero de las promesas, y muchas cosas pudo haber dicho el pueblo. Pero la verdad era una sola. Hoy en día pasa exactamente igual. Leamos. Jeremías 9, 1 al 8. ¿Quién me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantiales de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo, para alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de traidores. Tensan su lengua como arco suyo, lanzan mentiras y la verdad no prevalece en la tierra, porque procede de mal en mal, y a mí no me conocen, dice el Señor. Cuídense cada uno de su prójimo. No tenga confianza en ningún hermano, porque todo hermano suplanta y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y no habla verdad. Han adiestrado su lengua a la mentira y se pervierten hasta el cansancio. Tu morada está en medio del engaño y a causa del engaño se niegan a conocerme, dice el Señor. Por tanto, así dice el Señor Sebaot. He aquí que yo los acrisolo y los pruebo. ¿Qué más podría yo hacer por la hija de mi pueblo? Su lengua es cual saeta mortífera que habla engaño. Con su boca hablan paz con su prójimo, pero dentro de sí colocan su emboscada. ¿Lo podemos entender, mis hermanos? ¿No es lo que hemos estado viendo hasta aquí? ¿No es un pueblo que se llama el pueblo de Elohim? Y en realidad practica el engaño, es un hipócrita, es un pueblo mentiroso. ¿Qué dice? Lo que quiero es apartarme de ellos. Todos son unos adúlteros porque han prevaricado. ¿Con qué estaba la prevaricación de ellos? ¿Qué decía el Salmo? Dice que se preñó de iniquidad y dio a luz engaño el impío. Aquí está una congregación de impíos descrita en Jeremías. Porque dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Sí, ellos señalaban el mal, pero en los demás. Eso es la verdad, mis hermanos. ¿Esa es la verdad? ¿En eso está la verdad? Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Y nos va a explicar el por qué no se fortalecieron. Nos dice, porque de mal en mal procedieron. ¿En qué estuvo la mentira? ¿En lo que decían? No. De mal en mal procedieron. Y me han desconocido. El que dice que lo conoce debe andar como él anduvo. ¿Qué es lo que hacía este pueblo? Lo contrario, de mal en mal procedieron. Me han desconocido, dice el Señor. Por tanto, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. ¿No es eso lo que estamos estudiando, que es abominable? ¿Por qué el Señor, cuando los quiere restaurar, les dice, esto es lo que han de hacer, hable verdad cada uno con su prójimo, dejen de pensar mal del otro y juzguen en cuanto a lo conducente a la verdad y a la paz. Pero no buscamos la paz. En nuestro corazón hay guerra, hay contienda, hay pleito, hay amargura, hay celos, hay envidia. Guárdese cada uno de su compañero, porque engañan con falacias, andan calumniando, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. ¿Cómo se acostumbra la lengua a hablar mentira, mis hermanos? Sí, es que hay que ser misericordioso y hay que perdonar. Y yo le pido a Dios que me ayude, pero cuando tengo la oportunidad de hablar mal del otro, de pensar mal del otro, de ponerle en mal con otros, ahí lo hago. ¿No es eso ser mentiroso? ¿No es eso ejercitar la lengua en la mentira? Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, porque procedieron de mal en mal. ¿Qué más sigue diciendo? Ninguno habla verdad, por muy engañadores, no quisieron conocerme. ¿Se dan cuenta qué es lo que impide que conozcamos al Señor, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos impide conocer al Señor? No es más que el engaño, la hipocresía de nuestros hechos. Por tanto, así dijo el Señor. Y aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿quién más puede hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada en la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanza. ¿Sí podemos ver, mis hermanos, cómo se practica el engaño? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos y pretendemos engañar al resto? ¿Y será que el Señor nos tendrá por inocentes? ¿Se dejó engañar de un pueblo como Israel? Ah, pero es que ellos eran muy perversos. ¿Cómo se iba a dejar engañar por ellos? Nosotros no hacemos ni la mitad de sus males. Pues estamos haciendo exactamente lo mismo. No nos describe otra cosa allí. Dice que eran hipócritas, no amaban a su prójimo, y ese fue su pecado. Ese fue el tropiezo para no conocerlo. Vamos a Oseas 4 y leamos del verso 1 al 8, por favor. Oseas 4, 1 al 8. Oíd el oráculo del Señor, oh hijos de Israel. Porque el Señor tiene una contienda con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Se propagan el perjurio y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y el libertinaje, y un charco de sangre toca al otro. Por eso tendrá luto la tierra, y todos los que la habitan desfallecerán, juntamente con las bestias del campo y las aves de los cielos, y hasta los peces del mar perecerán. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto, tropezarás en pleno día, y junto con el profeta tropezarás en la noche. Perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo, y la iniquidad de éste elevan su anhelo. Bueno, pues nos dice allí, oigan la palabra del Señor, hijos de Israel, porque contiende Él con los moradores de la tierra, porque ¿qué es lo que no hay en ellos? No hay verdad, no hay misericordia. Pero Jeremías nos explicaba el por qué no pueden conocerlo, por la mentira, por la hipocresía, porque no se vive lo que se aprende, no se es un pueblo entendido en el actuar, porque no hay obras de justicia, solamente son palabras, su fe. No es como la fe de Abraham. Abraham tuvo una fe que obró, que lo llevó a vivir de una manera diferente, a actuar de una manera diferente. Ciertamente tiene contienda con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de lo bien en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. ¿Qué no son esas las obras muertas de las cuales el Señor nos llamó? Tal vez hoy en día no podamos decir matar o hurtar, pero el pleitear, el desear cosas de este mundo, el correr tras el afán de la vida, tras los deseos de los ojos, tras los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, prevalecen. Eso es lo que triunfa. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, dice el Señor, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Con quién? ¿Solamente la tierra? No, las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué? Porque la tierra practica lo mismo que las aves del cielo, y lo mismo que las bestias del campo, y es lo mismo que los peces del mar. Como dice Efesios 4, por ahí del verso 17 en adelante, que dice, por lo cual requiero en el Señor esto, que ya no viváis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, pero es por una razón, hay ignorancia en ellos. Tú puedes decir que hay ignorancia en ti para que tu entendimiento esté entenebrecido. ¿En verdad no has sido instruido, como dice Romanos 10 respecto a Israel? ¿Acaso no se les llevó el evangelio a los israelitas? Antes bien, dice, por toda la tierra salió su voz. Bueno, de este pueblo se puede decir lo mismo. No es un pueblo que no haya sido instruido. Aquí está diciendo que el profeta y el sacerdote caerían porque fueron el profeta y el sacerdote quienes engañaron a ese pueblo. ¿Pero acaso hoy en día se puede decir lo mismo, mis hermanos? ¿A ustedes los ha engañado el sacerdote y el profeta? No, mis hermanos. Al contrario. No son como ese pueblo que fue engañado por el sacerdote y el profeta. No. Este pueblo, dice, fue engañado por el sacerdote y el profeta. Por tanto, caerían de noche. Claro, porque ese era su camino, las tinieblas. Caerían como todos los que caen de noche, en tinieblas. Por eso mueren, porque están en tinieblas. Por eso dice ciertamente hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. por cuanto desechaste, no se le dio el conocimiento a mis hermanos, se le privó del conocimiento. Al contrario, el pueblo fue quien lo desechó, porque desechaste el conocimiento. ¿Cómo lo estás desechando? Si el Señor te ha enseñado, no guardes rencor, no pienses mal, no seas avaro, no vayas tras el afán de esta vida, no corras tras los deseos de tu carne, y lo haces, estás desechando el conocimiento. Por muy engañadores no quisieron conocerme, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la instrucción de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos, le dice este pueblo. Conforme a su grandeza, sí pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Mis hermanos, hay una diferencia entre ese pueblo y este. Este pueblo no ha sido engañado por el sacerdote ni por el profeta. Así como hubo profetas del Señor que hablaron a aquel pueblo y que le dijeron en qué estaba su pecado y que los llamaron a volverse de su mal, y ellos desecharon ese conocimiento, así mismo pasa hoy en día. Hubo quien los engañó a ustedes, hubo quien los guió a la mentira, hubo quien los mantuvo aprisionados como a los pájaros en una jaula, como dice Isaías. Pero hoy en día no es así, mis hermanos, no se equivoquen. Hoy en día ustedes no están en una jaula. Ustedes fueron llamados de allá a la libertad del Mashiach. Pero si menosprecian ese llamamiento y menosprecian esa libertad y no la quieren, no hay por qué llorar cuando venga la consecuencia, porque es lo que se eligió, es lo que se prefirió. Vamos a Isaías 59. Verso 8 al 15. Recordemos que el que conoce la verdad será libre, y esa libertad es del pecado. Se es libre del pecado porque la verdad nos hace libres. Si volvemos a encerrarnos en el pecado, sea cual sea, ira, pleitos, contiendas, maledicencias, malos pensamientos, enojos, herejías y todo en ese orden, pues estamos volviendo a la esclavitud, mis hermanos. Vamos a leer Isaías 59. Isaías 59, 8 al 15. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas. Cualquiera que ande en ellas no conocerá la paz. Por eso el derecho se aleja de nosotros y la justicia no nos alcanza. Esperamos la luz y he aquí tinieblas. Claridad y andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos. Sí, andamos a tientas como gente que no tiene ojos. En pleno día tropezamos como al anochecer. En pleno vigor estamos como los muertos. Gruñimos todos igual que osos y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros y en cuanto a nuestras iniquidades, las conocemos. Hemos transgredido y negado al Señor. Volvimos la espalda a nuestro Dios, concibiendo opresión y rebelión y urdiendo desde el corazón palabras de mentira. Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga a lo lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Más aún, la lealtad no se puede hallar, pues el que trata de apartarse del mal, a sí mismo se hace presa. El Señor contempló con indignación que ya no existía la justicia. Isaías 45:8 nos decía: estilen las nubes la justicia, ábrase la tierra y prodúzcanse salvación y justicia juntamente, háganse brotar, porque yo el Señor lo he creado. Esa es su voluntad, ese es su deseo, ese es su propósito. Pero si es un pueblo rebelde que no quiere, no le importa, no le interesa que el Señor dice, la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. No me importa, yo doy rienda suelta a mi ira porque es mi deseo. Si es un pueblo al que no le importa que el Señor dice, no dejes que tu ira te haga pecar, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que sí puedo airarme, lo importante es que no peque. Está diciendo que no te aires, que se va a poner el sol sobre tu enojo. Vas a pasar a las tinieblas por causa de tu enojo. No dejes que la ira te haga pecar. ¿Cuál es la única manera de que la ira no nos haga pecar? Si la ira del hombre no obra la justicia de Elohim, mis hermanos. ¿Cuál sería la única manera de que la ira no nos haga pecar? Y que por causa de nuestro enojo pasemos a las tinieblas. Pues quitando el enojo y quitando la ira. Dice Isaías, no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. ¿Cuál es el camino de la paz, de la shalom de Elohim? ¿Cuál es el camino? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y la paz de Elohim gobierne vuestros corazones. Pero este pueblo que miente, que no ha querido conocer al Señor porque no quiere dejar sus caprichos, sus deseos, que menosprecia el conocimiento. Cuando dice niéguese a sí mismo, cuando dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, avaricia, codicia y muchas otras cosas que nos nombra. Pero lo queremos ignorar. Y como decía mi hermano, es que no es tan malo, yo no soy tan malo, a mí me provocan. Si no me provocaran, yo sería muy bueno. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas, por tanto, son torcidas, y de ahí nadie puede reclamar nada. Porque si a mí me domina la ira, y si a mí me gusta el chisme, y si a mí me encanta saber la vida de los demás y criticarlos, y pensar en mi corazón cosas de los demás, y buscar información, no es derecho mi camino. Y si yo deseo cosas de este mundo y voy en pos de los afanes de esta vida y es mi preocupación y soy vanidoso o vanidosa, orgulloso, soberbio, a mí no me pueden llamar la atención ni decir nada porque me enojo y me voy. No son derechas las sendas, mis hermanos. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Por qué no conocieron camino de paz? Porque sus sendas son torcidas por causa de la mentira. Por esto se alejó de nosotros la justicia. Por esto no nos alcanzó la rectitud. Por esto, aunque esperemos luz, no vamos a ser luz. Seguiremos siendo tinieblas, esperando resplandores. Y andaremos en oscuridad y seguiremos palpando la pared como si no tuviésemos ojos. Y andaremos a tientas. Tropezaremos a mediodía con toda la luz que nos ha sido dada, con toda la justicia que ha sido derramada. Pero tropezaremos como si fuera la medianoche, como si nadie nos enseñara, como si nadie jamás nos hubiese instruido, como si nadie jamás nos hubiese advertido, no des ese paso que te vas a ir al hoyo. No, como si nadie nos lo hubiera advertido, así caeremos. Y permaneceremos en lugares oscuros, en tinieblas, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿En dónde están nuestras rebeliones, mis hermanos? Yo ya no mato, yo ya no robo, no, pero sigo codiciando cosas. ¿Cómo me reviento de enojo, de envidia, de celos, de indignación porque a mí no se me reconoce, porque a mí no se me quiere, porque a mí no se me llama, porque a mí no se me invita, porque a mí no se me busca? Y mil cosas más. Porque a mí no me reconocen lo que hago, mis hermanos, mi familia, los hermanos de la congregación, quien sea. Y la envidia está ahí adentro y los celos carcomiéndonos. Y todo lo que hacen los demás lo hacen con mala intención. Si reconocen a otro es porque tienen preferencia por esa persona. Si ayudan a otro es porque tienen preferencia por esa persona. Pero nunca veo lo que hacen por mí. Al contrario, me siento indignado y quiero armar pleito. Porque según me provocaron a ira, porque según hicieron una injusticia conmigo. De eso hablábamos al principio, ¿en verdad es una injusticia? ¿En verdad es un agravio? ¿No es mi mal pensamiento el que está actuando allí? ¿Y a quién va a hacer tropezar? ¿Al que quiere llamarme a la luz o a mí mismo? Pues va a ser a ti mismo, mi hermano. Como si nadie te hubiera instruido, jamás vas a caer. Porque el pecado atestigua contra el que lo hace. Llámese ira, mal pensamiento, chisme, enojo, avaricia, deseos de la carne, vanagloria de la vida, el afán de este mundo, cualquier cosa, atestigua contra el que la practica. Porque dice, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Oh, ¿y acá será que el pueblo puede decir lo contrario? No conocemos nuestras iniquidades, mis hermanos, no están con nosotros, no somos nosotros los que las hemos hecho. ¿Fue el hermano? ¿Fue el que nos enseñó? No. Si yo me enojo, soy yo el que peco, no el que me hace enojar. Si yo pleiteo, soy yo el que peco, no el que me provocó el pleito. Si yo grito, soy yo el que peco, no el que me gritó primero. ¿Me estoy haciendo entender con esto, mis hermanos? Nuestras iniquidades están con nosotros y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Señor, ahí está. No es algo que hayamos quitado. No nos importa si el Señor nos ve. Yo solo quiero gritar, yo solo quiero defenderme, yo solo quiero matarlo. ¡Ay, qué mentira! Nosotros no queremos matar a nadie. No, solo que tengan la oportunidad y lo harán. Aunque no lo crean. Igual que los judíos decían, no decimos que tienes demonio y que eres un mentiroso y que eres samaritano. ¿Quién procura matarte? Y al rato tenían las piedras en la mano. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Elohim, el hablar calumnia y rebelión, concedir, ¿qué decía el Salmo? El impío se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. El concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Eso es lo que hacemos constantemente, mis hermanos. Aprendamos a apartarnos de esa inmundicia, porque ese engaño no nos ha dejado conocer al Señor. Eso es lo que no nos ha dejado conocerlo. Por eso el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Lo vio el Señor y le desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Mis hermanos, mis hermanos, ¿piensan que esto es una enseñanza más? ¿Piensan que lo que estudiamos hace 8 días, 15 días, 20 días, 1 mes, 2, 3, 4, 5 meses atrás, que tal vez lo vimos hace más de 1 año o 2 años atrás, es solo cumplir con el Shabbat? ¿Es solo porque luz tiene que dar algún tema? ¿No creen ustedes que el Señor los está invitando a algo? Porque es que sí, luz puede hablar, o Alfonso, o Esteban, o quien sea puede hablar. Pero si la Escritura te está mostrando a ti que tienes que cambiar algo y endureces tu corazón, ¿sabes algo? No te estás endureciendo contra la persona a la que escuchas. Te estás endureciendo contra el mismo dueño de esa palabra que te redarguyó el alma, que se penetró hasta lo más profundo de tus pensamientos, que yo no los conozco. Mucha gente piensa que nosotros antes de ir a enseñarle averiguamos sus vidas. Recién pasó. Mi hermano Alfonso habló de que la fornicación, de que el adulterio, de que el robo, de que la hipocresía, son cosas que el Señor abomina. A gente que nunca habíamos visto en la vida. de la cual no sabíamos ni el nombre, ni siquiera sabíamos que nos iba a esperar para escuchar. Y después la gente se va diciendo, no, solo vino a juzgarme por mi vida. ¿Y acaso sabíamos nosotros su vida? Si la palabra entró hasta su corazón y la redarguyó y le hizo ver lo que es, le mostró su inmundicia y su pecado, ¿por qué nos culpa a nosotros? Nosotros solo repetimos las cosas. Y pidan al Señor porque siempre las hablemos como deben ser dichas. Que no pongamos nada de nuestro corazón en ellas. Y si la palabra es la que te reprende, y si la palabra es la que te redarguye, y te está mostrando que eres un hipócrita y un mentiroso, no me culpes a mí. No digas, es que Luz siempre viene a regañarnos, o Alfonso siempre viene a regañarnos, y no hacen sino regañarnos. No, mis hermanos, nosotros no buscamos los versos para decir, hoy vamos a tratarlos de hipócritas, hoy vamos a tratarlos de mentirosos. No, eso es lo que la Escritura dice. Si nuestras obras están siendo reprendidas, Juan 3 nos dice, vayamos a la luz para que nuestras obras sean hechas en Dios. Dejemos las tinieblas, Romanos 13, entendiendo que es hora de levantarnos del sueño. Es hora, mis hermanos, ya no esperemos más. Es hora de levantarnos del sueño. Conocemos el tiempo, no podemos decir que no. Es hora de levantarnos del sueño. Vistámonos las armas de la luz, porque si no las vestimos, Isaías nos está diciendo, tropezará la justicia aunque la esperemos. Esperaremos luz y seremos tinieblas. Y aunque sea pleno mediodía por la enseñanza que se da, tropezaremos como si nunca hubiéramos conocido. Así que andemos como de día, honestamente, mis hermanos, delante del Señor, en verdad. Vamos al Proverbio 14, por favor, y leamos del 21 al 27. Proverbios 14, 21 al 27. El que menosprecia a su prójimo peca, pero el que se complace de los pobres es bienaventurado. Compadece de los pobres es bienaventurado. No hierran los que piensan mal, pero misericordia y verdad experimentan quienes meditan en el bien. En toda labor hay fruto, pero la charlatanería solo trae indigencia. Corona de los sabios es su inteligencia, pero la insensatez de los necios es locura. El testigo veraz libra las almas, pero el impostor respira mentiras. En el temor del Señor hay fuerte confianza, que servirá de refugio a los hijos. El temor del Señor es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. ¿Qué es entonces lo que falta, mis hermanos? ¿Qué es entonces lo que nos hace falta para apartarnos de la muerte, de las tinieblas, para levantarnos del sueño? Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Y dice el Señor, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos para que te alumbre el Mashiach. Entonces, ¿por qué seguimos atrapados por los lazos de la muerte? ¿Qué es lo que nos falta? Temor del Señor. Temor del Elohim. Temor del Dios vivo. Claro, no lo vemos. Vemos a Luz, vemos a Alfonso, no son gran cosa. Siempre nos hablan y nos hacen pensar, pero pues nada más hacen. Es más, están a miles de kilómetros de nosotros, no nos ven. Como si nosotros diéramos vida, o como si esta palabra fuera nuestra, o como si la shalom procediera de nosotros. El que la dejó fue el Mashiach. Peca el que menosprecia a su prójimo. Peca. Mas el que tiene misericordia de los pobres, este es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Ya lo vimos. Claro que sí, yerran. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Y nos advierte, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras, en donde hay vanidad, cuando yo digo, es bueno hacer esto y no lo hago. Cuando yo critico a fulano porque hace aquello mal y yo lo hago mal también. O peor. O aunque no falto en eso, falto en otra cosa peor. Vanas palabras. ¿Por qué vanas? Porque no van acompañadas de vida, de acción. Las vanas palabras de los labios empobrecen. Romanos dice, en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Qué estoy trayendo? Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. ¿Tú crees que puedes corregir a otro? Y ves que si alguien corrige, le quieres hallar males. Esa persona se equivoca en corregir porque para eso fue puesta. ¿El Señor le perfeccionará? ¿O si en verdad lo hizo con maldad, le castigará? Pero la insensatez de los necios ahí está y ellos quieren subir al lugar donde no los han llamado. Y viene a hacerles infatuación. El testigo verdadero libra las almas. No sirve de nada que se enseñe sin corrección. Aunque por la corrección siempre va a venir afrenta. La gente no se queda conforme cuando es corregida, a menos que entienda y se humille bajo la poderosa mano de Elohim. El testigo verdadero lo que hace es eso, librar las almas, no pone más tropiezo, no le hace daño al otro. Mas el engañoso hablará mentiras, y las mentiras no necesariamente son mentiras, ya lo vimos hoy. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué seguimos en las tinieblas? ¿Por qué no venimos a la luz para que nuestras obras sean hechas en Él? Porque confiamos en nosotros mismos. Si no confiáramos en nosotros mismos, no nos defenderíamos. encomendaríamos nuestra causa al que juzga justamente. Pero no confiamos en él, por eso queremos defendernos y reclamamos. Y aunque fuera en verdad injusticia, ni aún así deberíamos abrir nuestra boca, ni aún así. Pero tampoco pensar mal, ni desearle el mal, porque estaríamos haciendo lo mismo. Abominación. Por donde lo quieras ver, mi hermano, nada te justifica. Ni el mal del otro te justifica. Porque si el otro hace mal, tú debes tomar el ejemplo del Mashiach. Encomendaba su causa al que juzga rectamente. ¿Hasta aquí, mis hermanos, me he hecho entender? Bueno, vamos a leer el Proverbio 26, desde el verso 17 hasta el 25. No vamos a hablarlo de él, solamente vamos a leerlo y vamos a pensar en los dos últimos versos. Hagamos la diferencia. 17 al 25. Agarra un perro por las orejas quien se mete en pleito ajeno. El alocado dispara dardos encendidos y flechas mortales. Así es quien engaña a su amigo y luego dice, era una broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Fuelle para las brasas y leña para el fuego es el pendenciero para atizar la contienda. Las palabras del chismoso son manjares que bajan hasta lo hondo del vientre. Como tiesto barnizado con escoria de plata son los labios enardecidos y el corazón vil. Disimula con sus labios el que odia, pero en su interior trama el engaño. Aunque suavice la voz, no le creas, porque siete abominaciones lleva dentro. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la asamblea. Quien cave una fosa caerá en ella, y quien ruede una piedra le caerá encima. Este proverbio lo habíamos estudiado con nuestro hermano Alfonso, tiempo atrás. Dice, el hombre rencilloso para encender la contienda. Claro, si yo no respondo, no va a haber contienda, no importa lo que me diga el otro. ¿Quién es el rencilloso entonces? ¿El que me provoca, mis hermanos? ¿Ese es el rencilloso? ¿O el rencilloso soy yo cuando respondo? Aprendamos en dónde está el mal. Porque señalamos al que me provoca, él es el que está mal, él es el que está mal, pero yo le estoy respondiendo. Yo me estoy enojando. Soy yo, el problema soy yo, no es él. ¿Quién es el que odia? ¿Quién es el que habla amigablemente, pero siete abominaciones hay en su corazón? Pensemos para que no seamos nosotros porque el otro me provoca, pero yo soy el que guardo el enojo, el rencor, el que responde, el que critica, el que señala. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que no es para el otro? El asunto es conmigo, conmigo. Vamos a Eclesiastés. Bueno, antes de ir a Eclesiastés, vamos al Salmo 101, verso 7. Salmo 101, verso 7. Salmo 101, 7. El que practica engaño no morará en mi casa. Quien profiera mentiras no permanecerá ante mis ojos. Eso lo dice el Señor. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Si está diciendo que Él restaurará a Sion, y me dice, esto es lo que hay que hacer, hablar verdad cada uno con su prójimo, no pensar mal del prójimo, juzgar en cuanto a lo conducente a la verdad y a la paz. Y yo hago engaño, mi obra es engañosa, hablo mentira por causa de mi obra. No voy a estar allí, mis hermanos. No voy a ser Sion. No voy a subir a ese monte. Aunque me llame del pueblo del Señor, no importa. También el Salmo 119. Vamos a leerlo. Déjenme, les confirmo el verso. Allí también el Señor está diciendo lo mismo. No permitirá el Señor que quien practica estas cosas esté en su presencia. Verso 118. Salmo 119, verso 118. Salmo 119, 118. Repudias a todos los que se desvían de tus estatutos, porque sus maquinaciones son vanas. Ahí la pusieron como vanas, pero es la misma palabra, sequer, que es mentira, engaño. Hollaste a los que se desvían de tus estatutos porque su astucia, pensamos que podemos engañar al Señor, que podemos decir, mira, el malo es él, él fue el que me dijo, pero en el corazón estamos guardando el rencor. Él fue el que inventó, él fue el que me hizo tropezar, pero en mi corazón está el mal. ¿Mi astucia qué es? Falsedad, hipocresía, mentira, obra falsa. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos y el Señor los hollará. Bueno, vamos a Eclesiastés 8, verso, perdón, Eclesiastés 12, verso 8 al 12. Eclesiastés 8, perdón, 12. Eclesiastés 12, verso 8 al 12. Eclesiastés 12, 8 al 12. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Cuanto más sabio fue Coelet, tanto más impartió al pueblo su conocimiento, y sopesó y escudriñó y compuso muchos proverbios. Coelet procuró hallar palabras aceptables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como espinos y como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor. Hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos rollos no tiene fin y el mucho estudio es fatiga de la carne. Mis hermanos, si no cambiamos, si no venimos a la luz, ¿De qué nos habrá aprovechado todo lo que hemos estudiado? Si no venimos a la luz, si no somos amonestados por la enseñanza, como dice allí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, los hizo escuchar, los hizo escudriñar, compuso muchos proverbios para que entendiera la gente. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Y esas palabras sabias son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así son las palabras. Ahora pues, hijo mío, amaste toda esa sabiduría, sea amonestado, recibe la corrección, en otras palabras, recibe la corrección, hijo mío, te está diciendo, recíbela. No hay fin de que se te siga diciendo las cosas si no te corriges. Y tu carne se va a molestar con el tiempo. ¿De qué? De que esas palabras que son como aguijones se estén repitiendo. De que esas palabras como clavos hincados estén allí constantemente acusándote. Te vas a fatigar. Te vas a fatigar porque tu carne te va a reclamar y tu carne se va a sentir muy indignada y tu carne va a pensar que estás bien. Te va a fatigar. Pero como dijo el maestro, el espíritu siempre está dispuesto. Y para el espíritu, esas palabras que son como aguijones son vida. Y esas palabras que son como clavos son vida. Porque son amonestados los que ponen su mente en el espíritu. Pero los que tienen su mente en la carne se fatigarán, se cansarán de las palabras de los sabios. Tú decides qué hacer, darle gusto a tu carne, que se va a fatigar de esta corrección, o como el espíritu siempre está dispuesto a aceptar la amonestación y la corrección. Y no pienses, mi hermano, mi hermana, que porque pasa el tiempo y se olvidan las enseñanzas, se contará como que, ay, se le olvidó. El fariseo y el escriba no tenían los libros para volver a leer las palabras del Mashiach. Él se los decía una vez, dos veces, y tenían que meditar en ello. No seas necio, sea amonestado. Recibe la corrección. ¿Nos queda claro esto de Eclesiastés, mis hermanos? ¿Por qué la carne se fatiga? Porque le molesta. La reconvención viene a ser molesta. Por eso se fatiga la carne. Pero el espíritu está pronto a la corrección. Y no se va a molestar ni se va a fatigar nunca de la palabra de Elohim. No va a decir, esto ya lo enseñaron, otra vez con lo mismo, otra vez diciendo lo mismo. Para el espíritu no existen esas palabras, pero la carne se fatiga. Así que mis hermanos, no seamos necios, sino que aceptemos, y vuelvo a repetirlo, la corrección de Elohim, porque para eso son las palabras de los sabios, aunque sean como clavos hincados, aunque sean como esas espinas que no son agradables, pero para eso son, para corregirnos. En el Salmo 119, verso 103 al 105, vamos a leer. Salmo 119, 103 al 105. ¿Cuán dulces son tus palabras a mi paladar? Sí, más que la miel en la boca. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces tomamos este verso y lo publicamos y resulta que no es verdad. Es verdad porque para que la palabra del Señor sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, debes aborrecer el camino de mentira, es decir, el camino en el que vives. Cuando te airas, cuando respondes al agravio con pleito, eso indica que no has adquirido inteligencia de los mandamientos del Señor y que en verdad no son dulces a tu paladar las palabras del Señor. Cuando se aborrezca el camino de la mentira, es decir, vivir hipócritamente, y se abandone el pecado y se venga la luz, entonces sí se puede decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque dejaremos de andar en tinieblas, dejaremos de caminar en la oscuridad, como decía Isaías, vendremos a la luz. Por favor, mi hermana, vamos a leer Zacarías 8, versos 16 y 17 nuevamente. Zacarías 8, 16 y 17. Estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo y no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice el Señor. Bueno. Pero mis hermanos, que nos fortalezcamos para la verdad, que aceptemos la reconvención, la corrección de la palabra, y que no vivamos en la carne. La carne se va a fatigar. La carne, no importa que estudiemos toda la vida, la carne se va a fatigar. Por eso viene el espíritu de error. Vivamos en el espíritu, mis hermanos, pongamos nuestra mente en el espíritu para que esa reconvención nos dé vida, no nos sea fatigosa, no nos sea por cansancio y por hartura. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer oración para finalizar.